Desde que te vi, me enamoré de ti. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo. Caricias que me enloqueció. ¿Cómo olvidar aquellas noches de hotel donde mis manos acariciaban tu piel y mi boca besaba tu cuerpo? Nos amamos hasta quedar sin aliento. Quiero volverte a ver. Y muero por vos. Hoy me muero de amor. Extraño tu risa, tus dulces caricias que me enloqueció. ¿Cómo olvidar aquellas noches de hotel donde mis manos acariciaban tu piel y mi boca besaba tu cuerpo? Nos amamos hasta quedar sin aliento. Quiero volverte a ver en ese cuarto de hotel. Mi vida, cumbia. ¿Cómo olvidar aquellas noches de hotel donde mis manos acariciaban tu piel y mi boca besaba tu cuerpo? Nos amamos hasta quedar sin aliento. Quiero volverte a ver.